encontrado otra ocasión para decirte cuánto te amo. Solo espero que en esta canción descubras que hoy por ti puedo reír y no llorar. Ya no hay más lágrimas en mis ojos. Puedo vivir, puedo soñar, porque a mi lado tú estás. Puedo reír y no llorar. Ya no hay más lágrimas en mis ojos. Puedo vivir, puedo soñar, porque a mi lado tú estás. Vuela más. Yo mismo trabajo.